Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. El gran desafío es a quien le toque llegar, digamos en el 23, es de poder convocar al resto a un gobierno de coalición que represente, digamos, el 70% del sistema. Juan Carlos Junio. Ideas. Que vuelvan las ideas. Son ideas por lo menos predemocráticas, que en otra época justificaban de buena fe, entre comillas, la idea del fraude. Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo va? Y bueno, nos va. Imagínate que entras al bar, nosotros venimos con el pico medio caliente, con cosas que han pasado, con cosas que se han dicho, que se han anunciado. Espero que estés cómodo en la silla de este bar. Yo bueno. Siempre estoy cómodo, sí. En este momento estoy parado, no sentado. Pero estoy charlando con ustedes. Bueno, te voy a acercar. Veo acá que hay una sillita, me voy a sentar, me van a perdonar los muchachos. Acomodate. Le uso la sillita. Bueno, ¿cómo estamos? A ver, Juan Carlos, voy a ir bien al hueso y abrimos la charla acá en la mesa. ¿Vos creés que lo anunciado por la ministra de Economía, fruto de un acuerdo entre las cúpulas del Frente de Todos, entre las principales referencias del Frente de Todos, es una parte de algo que todavía no termina de concretarse, la parte más dura, digamos, para los sectores populares, para los laburantes, para los sectores vulnerados, o es la confirmación de una continuidad que va girando hacia algún grado de ortodoxia y de ajuste porque la situación es gravísima? Bueno, tengo que creer en la primera formulación. No es que tengo que creer. Francamente, me parece que se comparece con un tema de la realidad muy grande. Porque vos dijiste, efectivamente, la nueva ministra es la emergencia de un acuerdo político que le da una gran fortaleza como para poder encarar una situación muy compleja, no hay duda. Ahora bien, asume en medio de un vendaval, y si bien ese vendaval, ustedes saben que yo pienso que lo esencial forma parte de un ataque político desde el mundo de las finanzas, podríamos decir el submundo de las finanzas combinado y potenciado por los medios de comunicación, para horadar al gobierno hasta donde se pueda, todo lo que se pueda. Pero lo cierto es que ese ataque para horadar al gobierno no es una elaboración teórica o un brulote mediático. Impacta efectivamente en la vida económica, impacta en los precios que desestabilizan la cabeza de la gente aún más, impacta en la cabeza de la gente que el dólar se va a ir a los caños, que va a haber o no va a haber devaluación, y se genera un clima peligroso desde el punto de vista económico que puede tener consecuencias políticas muy grandes. Por eso no hay duda que es un condicionamiento que no se puede soslayar. Por lo tanto, yo creo en tu primera hipótesis de que tiene que salir el lunes a la mañana a enfrentar en primer lugar esa situación para tratar de controlarla. Ahora bien, en sus dichos hay elementos que pueden hacer pensar en tu segunda hipótesis. ¿Como por ejemplo? Claro, el asunto de que hay que tener equilibrio fiscal. La palabra equilibrio fiscal, no, en realidad no debiera tener una connotación negativa, pero tiene una historia nefasta, sí. ¿No es cierto? Por lo tanto, en la memoria de todos nosotros eso nos suena muy mal. Pero digamos, por el modo en que eso se ha utilizado y por el modo que se ha vivido históricamente, es un mensaje dulce para los mercados, amargo para la gente. Así es. Eso es lo que nuestro imaginario está. Segundo, en nuestro imaginario, decir que va a continuar con el acuerdo con el fondo tampoco nos puede caer bien. Sin embargo, en ese sentido, tenemos, yo por lo menos creo, que tenemos asumido que se hizo ese acuerdo que nos abre una ventana de 3 años y medio y que hasta aquí no ha generado ajuste. Sí, nos genera un condicionamiento por el tema del ajuste del déficit fiscal, por el tema de la cantidad de emisión monetaria, pero francamente yo creo que los graves problemas sociales que nosotros tenemos no se deben a eso, sino a una disputa enorme con los poderes locales. Locales quiere, no quiere decir que no haya también poderes extranjeros, sí, en relación a el tema inflacionario, el tema precios. Sobre lo cual no hubo anuncios. No hubo anuncios. Yo lo dije en una declaración ayer a la mañana, es lo primero que dije. Eso estuvo ausente. Es una ausencia demasiado grande como para que la ministra lo omita, pensando que nadie se va a dar cuenta, que nadie lo va a observar. Juan Carlos, hay un llamado de atención, en ese mismo sentido, hay un llamado de atención muy grande que están haciendo algunos de los principales dirigentes sindicales, ¿no? Habló Hugo Yasky en ese mismo sentido, lo que vos acabas de decir, habló Pablo Moyano, salió Baradel, están hablando incluso de una movilización que podría concretarse a fines de esta semana, ¿no? Sí, porque ella planteó, más que nada supongo que se refieren al tema del congelamiento de vacantes en el Estado. A eso también, y a la ausencia, como vos decías, y a la ausencia de puntos vinculados. Yo tengo que ser franco, sí, y yo le abro un paréntesis de 1 o 2 semanas, porque toda mi primera respuesta explica mi comprensión de que en estos días tenía que primero intentar controlar esta situación, porque si no, uh-huh, la verdad que sería una subestimación del cuadro de situación con el que ella asume, y sería una subestimación de la capacidad, como diríamos, económica, financiera y política que tienen esos factores de poder. Ella también habló de las revaluaciones fiscales, y eso le va a caer como una patada a la cabeza a muchos sectores que vía revaluación, aunque no sé si es inmediato, van a tener que tributar mucho más, que pagar también, más impuestos. Van a tener que pagar más impuestos sin que pase por el Parlamento. Sí. Es una buena manganeta para generar. Bueno, y hay otro anuncio. Lo está haciendo la FIP, eso ya lo está haciendo Mercedes. Y hay otro anuncio que es que no se va a devaluar, que es el verdadero objetivo. No se va a devaluar, sí, contundentemente, y dijo que se va a afrontar la deuda en pesos. Porque no olvidemos que se genera una situación de zozobra, no solo en eso de los mercados, sino en medio mundo que es impactado por los medios de comunicación. El gobierno ya no va a pagar, dicen, la deuda en pesos, y que va a devaluar. Y que va a devaluar tiene siempre una consideración también en el imaginario social. Está lleno de antecedentes no tan lejanos de que de devaluación tras devaluación, y que entonces esté en medio mundo culo para arriba. Entonces, francamente creo que le tenemos que abrir un crédito a que trate de descomprimir, desintoxicar esa situación, y que bueno, posteriormente esperemos que también ella dijo, bueno, el gasto social, el déficit fiscal es política de Estado, no necesariamente gastar está mal. En fin, tenemos que crecer, también insiste en que los dólares son para la producción. Sí, sí. Hay que ver los alcances de eso. Eso yo ya se los dije el jueves pasado. Hay que ver los alcances de eso. Pero bueno, francamente creo, para redondear, que efectivamente el tema más crítico para la sociedad, para el pueblo, para las grandes mayorías nacionales, es el tema de los formadores de precios, y es el tema del tema salarial y el tema de los ingresos. Yo espero, tengo la expectativa, la esperanza, que no se repita un criterio de excesivo consensualismo que termina ya en una verdadera ingenuidad de pensar de que los grandes capitalistas que forman los precios, los grupos oligopólicos, los grupos monopólicos, solamente interpelándolos a que sean buenos y no tengan un afán de ganar y ganar, que solo con eso ellos van a tomar conciencia y se van a moderar. Eso no existe. Bien, tengo una última, Juan Carlos, una última, estamos ya sobre el cierre del cafecito. ¿Cómo llegamos hasta acá de tal manera que para entender cuál es el momento del frente, cuáles son las verdaderas intenciones de un anuncio de una flamante ministra, necesitamos una suerte de guía, un manual explicativo de por qué se dice lo que se dice y cómo hay que interpretar determinados gestos. No queda medio lejos, no solamente la militancia, perdón, no solamente el público general, la ciudadanía, sino hasta la propia militancia del Frente de Todos, no queda un poco lejos, con demasiada incertidumbre sobre lo que querrán decir acciones y discursos. Sí, está bastante distante, por no decir bastante lejos. Y ustedes saben que yo tengo hasta con monotonía una cosa de el pueblo, es lo que vos decís, la militancia, que es un poco la parte más consciente y politizada del pueblo, pero para eso, yo también siempre digo, hay que interpelarlo con medidas tendientes a favorecer su vida y sus intereses de clase y sus intereses como núcleo social y político. Y eso es lo que está escaseando, más allá de que hay crecimiento y una cantidad de cosas que son valorables. Entonces, acá llegamos por una gran discrepancia al interior del Frente de Todos y del gobierno, que es conocida por todos. Ahora, esa discrepancia en gran parte se zanja con la salida del ministro de Economía, pero debo reconocer que ahora se abre una expectativa. Yo tengo una gran esperanza que esta ministra, que es una militante política y que es la resultante de un acuerdo político más fuerte, se encamine por la vía de favorecer a los sectores populares, que no es otra cosa que enfrentar a los poderes locales, y desde allí que se genere una situación de conflictividad y se interpele al pueblo y la militancia salga. Bien. Esa es mi vieja idea. Que tampoco aspira a ser muy original y que me deben el premio Nobel de la originalidad. Es la experiencia política que uno tiene, ¿no? Juan Carlos, un gran abrazo. Gracias por el cafecito. Chao. Chao.